Estamos comunicados con Ana María Carriaga, directora del Instituto del Espacio para la Memoria. Ana María, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Te saluda Joel Cornejo y Quique de la Calle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar, Ana María, ¿querés contarnos en pocos minutos cuál es la función, digamos, qué actividades desarrolla el Instituto del Espacio para la Memoria? Bueno, el Instituto Espacio para la Memoria es un ente autárquico y autónomo que fue creado por ley de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 961, para ocuparse de la transmisión de la memoria y de la historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado de los años 70 y 80, con sus antecedentes y consecuencias. Está integrado por representantes del Ejecutivo y el Legislativo de la ciudad, organismos de derechos humanos y personalidades con reconocido compromiso en la lucha por los derechos humanos. Es un ente para llevar adelante políticas públicas de memoria en la ciudad. Ana, te contamos que nosotros siempre tratamos de algún pequeño bloquecito, tratando de actualizar la temática de derechos humanos, porque no solamente nosotros los jerarquizamos, sino que es un tema hoy siempre permanente de la agenda nacional. Si a vos te parece bien, queríamos preguntarte qué lectura haces del caso Noble, que es un poco lo que hoy está emergiendo todo el tiempo en los medios, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, a mí me parece, primero, en ese sentido, hoy es un día muy importante, ¿no? A partir de ahora, y de ayer y de hoy, que hay posibilidades concretas de que se pueda avanzar, fundamentalmente en búsqueda de la verdad. Una de las secuelas más terribles que ha tenido la dictadura, precisamente, fue el robo de bebés. No solo secuestraban a los militantes que luchaban por una sociedad más justa, sino que se apropiaban también de sus hijos. Y bueno, para a mí me parece que es muy importante lo que está pasando, porque finalmente se acortan las distancias para acercarse a la verdad sobre la identidad de estos jóvenes. La importancia es, para cualquier ser humano, recuperar su identidad cuando que nunca debió haberla perdido. En este caso, sabemos que en la Argentina hay más de 500 jóvenes, que bueno, ahora al haber recuperado su identidad, alrededor de 100 jóvenes, todavía las abuelas buscan 400 jóvenes apropiados. Y al conflicto natural que podría tener cualquier joven criado en una familia que no es la suya en base a la mentira, acá se agrega es el agravante de la utilización de una temática tan delicada en relación a un monopolio, ¿no? En este caso el Grupo Clarín. Es un caso, que llevó demasiado tiempo en relación al ocultamiento, están comprobadas las irregularidades que se llevaron adelante en las adopciones, justamente por eso que se pueda llegar a hacer estos análisis, hacerlos como corresponde en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y que se pueda saber la verdad, independientemente de lo que después los jóvenes decidan o lo que les pueda pasar, porque es lógico que haya contradicciones después de haber vivido, más de 30 años apropiados y en el marco de una mentira, pero lo importante acá es saber la verdad para todos, para la sociedad, para los familiares y también para ellos, a pesar de que en este momento lo estén viviendo con estas contradicciones, ¿no? Ana María, hubo una serie de distintas figuras que cuestionaron la legitimidad del Banco Nacional, se dijeron cosas como que estaba siendo manejado por el Poder Ejecutivo o por abuelas. ¿Qué se puede decir, para que la sociedad de alguna manera se quede tranquila del Banco Nacional y de la seriedad con que se han manejado los datos que el banco contiene? Yo creo que el Banco Nacional de Datos Genéticos precisamente fue el resultado, la confusión no es que esté manejado por abuelas, sino que fue el resultado de años de lucha en donde se logró, tanto en el plano nacional como internacional, incorporar cuestiones vinculadas a la identidad a nivel de leyes nacionales e internacionales. En este caso particular contribuyó a que recuperaran su identidad muchos jóvenes, y precisamente en determinado momento lo que se cuestionaba era que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es querellante, figura como querellante en algunas causas. Ahora, el Banco Nacional de Datos Genéticos está hoy bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Por lo tanto, tampoco en este sentido es viable esta cuestión. Yo creo que lo que se busca precisamente, por eso digo que al conflicto natural que cualquier joven puede tener o las contradicciones que puede generar el haberse criado durante tantos años en un contexto familiar basado en la mentira, se agrega en este caso el poder de los medios. Por eso es tan importante, permitirme que lo introduzca, el tema de la ley de medios, porque es la idea es que pueda terminar con los monopolios que tienen semejante manejo de la información basada en la tergiversación de la verdad. En este caso lo que se ha hecho fue exactamente al revés, utilizar un medio de comunicación y varios otros para instalar esto, poner la duda sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos, tratar de también poner la duda sobre organismos de derechos humanos que hace años que vienen luchando precisamente por cuestiones que pueden afectar en forma directa, como en este caso a las abuelas, porque están buscando a sus nietos, pero que en realidad involucran a toda la sociedad, ¿no? Ana, te hago otra pregunta vinculada también con la construcción de los medios que se ha hecho las últimas dos semanas, la última semana. Viste que se elige una palabra ordenadora y entonces la palabra de moda hoy es vejatorio. Cuando los medios construyen esto de Felipe y Marcela Nobla tienen derecho a no saber quiénes son, o la identidad es algo privadísimo y de la intimidad de ellos. Que entiendo es un poco la victimización que se intenta construir. ¿Qué lectura haces de ese planteo? Bueno, yo creo que la prueba es que realmente, digo, más allá de la información de la jueza y demás respecto de cómo se llevó adelante el procedimiento, que la jueza salió a desmentir precisamente esto de que había sido una situación vejatoria para estos jóvenes, también está en que todas las partes que estaban presentes firmaron el acta respecto de cómo se realizó esto, y que en ningún momento se plantea en el acta de realización de la toma de pruebas para el ADN, para el análisis, en ningún momento se planteó una situación vejatoria. Esto fue manejado con posterioridad, creo que también forma parte de esta situación de tergiversación de la realidad. Y creo que precisamente en relación al tema de los medios, no es casual, y acá se ve otra de las expresiones de las secuelas de la dictadura, la represión llevada adelante durante los años de plomo de la dictadura en este país, en donde hubo más de 500 campos de concentración a lo largo y a lo ancho de la Argentina, precisamente tuvo como objetivo crear las condiciones de implementación de modelos económicos de exclusión, no solamente en la Argentina, sino en toda la región latinoamericana, y, digamos, esa represión se llevó a cabo para eso, digamos, para favorecer a sectores empresarios que durante la época del menemismo fueron absolutamente beneficiados con el enorme proceso de concentración económica que hubo. Y precisamente uno de los sectores más privilegiados en la concentración, en este modelo de concentración económica, fueron los medios. Por eso esta ley a lo que apunta es a terminar con ese monopolio, a democratizar la información, y que precisamente esta verdad, que no solo tiene que ver con la identidad de estos jóvenes, sino también con los procedimientos que se llevan adelante, con el prestigio de instituciones y de organismos, pueda democratizarse la información para que se pueda acceder con la verdad a mayoritarios sectores de la población, ¿no? Ana María Carriaga, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Hablábamos con Ana María Carriaga, directora del Instituto del Espacio para la Memoria. Yo, para la gente que nos escucha, se lo adelantamos en la entrevista, pero lo sepa, cada vez que vean de las noticias caso Herrero Noble en cualquiera de los canales que no sea el canal público, se van a encontrar con la palabra vejatorio. Una y otra vez van a escuchar la palabra vejatorio, que es la forma en que tratan de construir a Marcela y a Felipe Noble como víctimas de un gobierno perverso que intenta violarlos. Sí, yo quería hacer un par de reflexiones sobre justamente estos dos temas, que son la vejación y el tema del banco de datos. O sea, los mismos medios que hoy hablan de lo vejatorio que es que hayan tenido que desnudarse para entregar su ropa interior a estos dos chicos, son los medios que ocultaban y hasta negaban la vejación, que significaba que te chupen de tu casa a las 4 de la mañana, que te desnuden, que te violen, que te torturen, que te tiren vivo al mar. O sea, eso no, no era vejatorio. No, no era vejatorio. Es vejatorio que le saquen el calzoncillo y la bombacha. Y con respecto al tema del banco de datos, es curioso ver cómo periodistas que hasta hace poco tiempo celebraban la constitución del banco de datos genéticos para evitar que vuelvan a repetirse las atrocidades del pasado en la Argentina, hoy ponen, esos mismos periodistas, ponen en duda la imparcialidad de quienes manejan ese dato de banco, ese banco de datos genéticos, cuando se trata de los hijos apropiados de la patrona.